muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Grato estar con ustedes nuevamente esta semana para conversar acerca de la palabra de Dios. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Se dice que la esperanza es lo último que se pierde. Estamos conversando acerca de servir a los necesitados. Y en medio de toda esta conversación hemos visto cómo a veces la desesperanza llega a las personas porque no encuentran un camino, una solución, un estilo de vida. Y se nos insta que quienes tengan la oportunidad sea como estilo de vida ayudar a las personas. Ahora, ¿cómo se vive en esta instancia una esperanza gloriosa que Cristo lo ha estipulado en su palabra? Va a ser el tema que vamos a conversar durante esta semana. Y Pablo lo expresa en 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, esta es una promesa extraordinaria porque nos presenta la situación, la problemática, pero también que permanezcamos asidos de esta esperanza para que recibamos en algún momento, no por el que hayamos hecho algo, sino porque hemos andado de la mano del Señor haciendo su voluntad. Él en algún momento va a retribuir, va a dar lo que Él ha prometido en realidad. Esa es la situación. No es que ahora estemos inventando algo, sino que Él lo ha dicho de antemano. Así es. Ahora fíjate, creo que una de las cosas que debemos tener presente, no olvidar, es que el Señor Jesús dijo claramente que el reino, que su reino no era de este mundo. Entonces no esperemos cosas aquí. Es verdad que el Señor nos bendice, en fin, no nos deja, siempre nos da lo necesario y mucho más, pero no debemos vivir para este mundo, porque nosotros no somos de este mundo. Recordemos la palabra del Señor Jesús cuando dijo ahí en la oración de San Juan 17, donde dice que ellos están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que nosotros no somos del mundo. Entonces, tenemos que, lógicamente, que tenemos una vida diferente a la vida de aquellos que solamente tienen este mundo y nada más. Exactamente. Mira, estaba pensando justamente lo que tú decías allí, de la oración de Jesús, dio muchas esperanzas, pero hay una situación que uno debería pensarlo. Las personas tienen un hábitat de vida, ¿no es cierto? Están en un lugar, nacen allí, y en algún momento, por ciertas circunstancias, tienen que mudarse de allí, y nunca dejan de ser extranjeros. Y sabes esto que la Biblia dice, que vosotros sois extranjeros y advenedizos. Exactamente. Que estamos en un mundo, pero que no es nuestro mundo, como tú lo decías. Pero hay un clamor que está patente, latente en las personas. Bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a tener mi hogar? ¿Hasta cuándo yo voy a estar tranquilo? ¿Hasta cuándo voy a dejar de sufrir la desesperanza? Porque ni por más que tú o cualquiera de nosotros ayudemos a las personas, les busquemos una solución, no es completa. Siempre falta algo. Y eso dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y todos nosotros pasamos por la experiencia de que en un momento podemos estar riendo y en el momento siguiente estamos llorando. Y no olvidemos también que el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces todos nosotros, a pesar de que siempre está la pregunta, bueno, ¿por qué sufren los buenos? ¿Por qué los malos parece que no sufrieran tanto? Entonces, y fíjate que esto viene desde mucho tiempo atrás, cuando el pueblo de Dios exclamaba, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? Bueno, Zacarías lo dice así, que Zacarías 1.12, fíjate, dice, respondiendo el ángel de Jehová, y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? ¿Te acuerdas que esto es una profecía? Claro. Daniel oró sobre esto, él miró las profecías y vio que se estaba cumpliendo el tiempo, y ahí aparece la gran descripción, una profecía de las más grandes, ¿no es cierto? Y el ángel le dice, ¿y hasta cuándo va a hacer esto? Y y comienza a aparecer esa profecía de los 2300 días. Pero ese es otro tema. Vamos. Correcto. Y fíjate, ahí en Habacuc también, capítulo 1, verso 2, también expresa lo mismo. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces y a ti a causa de la violencia y no salvarás. Este Habacuc siempre tiene cosas bien interesantes, pero también el salmista agrega algún detalle sobre esto diciendo hasta cuándo los impíos, hasta cuándo Jehová se gozarán los impíos. Bueno, David tenía un problema porque él miraba la casa del lado, voy a decirlo así, y veía que eran malos, malos en el concepto que él tenía, y prosperaban. Y yo, Señor, estoy aquí y pareciera que no crezco, no tengo lo que necesito, no sé. Pero él tuvo una visión un poquito más amplia y dice que cuando entré al santuario, vi el fin de ellos. O sea, esta es una cuestión de una esperanza, de una visión un poquito distinta de la vida. ¿Hasta cuándo, dice, pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Fíjate que es bien certero el pedido. ¿Hasta cuándo, Señor? A tu pueblo, Jehová, quebrantarán o quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá ya, ¿no es cierto?, ni entenderá el Dios de Jacob. O sea, es triste esto. Sí, ahora, fíjate, el pueblo de Israel tuvo que padecer esclavitud, estuvo en el exilio, en fin, pasó por una cantidad de calamidades. Pero también tenemos que reconocer que ellos, cuando el Señor los salvaba, cuando el Señor los sacaba de esa situación, los prosperaba, en cuanto empezaban a prosperar, le daban vuelta a la espalda y empezaban a adorar ídolos. Pero ¿cómo pueden ser así? Ahora, tenemos que tener claro también que el pecado ciega. Entonces no nos extrañemos de lo que hacía el pueblo de Israel cuando nosotros hacemos lo mismo y a veces peor. Claro. Bueno, en este asunto Cristo relató una parábola porque quería dejar claro, bueno, como Él sabe todas las cosas, nos ha dejado muchos ejemplos, detalles de su vida, para que nosotros entendamos algunas de estas cuestiones, porque Él mismo, ¿no es cierto?, padeció la persecución producto del pecado, del malentender de la vida de Jesús. Y Él nos deja en Lucas 18 una parábola interesante. Ay, perdón, pero tú dices a causa del pecado, pero no del pecado Él. No, la gente lo perseguía porque era pecador, ¿no es cierto? Eso tenía un concepto equivocado de Jesús, y los judíos nunca al final lo aceptaron porque no podía ser, como conversábamos el otro día, no podía ser sufriente, no podía tener esa condición un rey. Pero además de eso, ellos lo que extrañaban más era que él no se hubiese juntado con ellos, que no hubiese llegado hasta ellos. ¿Cómo fue que se juntó con gente despreciable para ellos? Entonces, tenemos que considerar eso. Fíjate, la parábola es de una mujer viuda que tenía problemas, llegaba donde el rey no contestaba, etcétera, etcétera, hasta que lo aburrió el juez rey. Injusto. El juez injusto dice, y si él, que es injusto, hace esas cosas, y responde, como yo no voy a atender a sus necesidades. Entonces aquí hay una esperanza que puede ser que no sea completa, porque no se puede completar aquí en la tierra, pero sí puede suplir algunas necesidades. En esa parábola tenemos que decir que es una parábola por contraste. Nosotros si oramos, el Señor va a decir, bueno, ya, así como el juez, ya me va a volver loco esta mujer, así que le voy a dar lo que me pide. Bueno, la idea de la parábola es orar sin cesar. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Lea Lucas capítulo 18, versos 1 al 8. ¿Qué dice Jesús acerca de la respuesta de Dios a los repetidos clamores y ruegos de su pueblo para que Él actúe a su favor? ¿Qué relación tiene esto con la necesidad de fe? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Muy bienvenidos una vez más, amables oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. A veces las personas son criticadas cuando hablan de esta esperanza, del futuro, de la vida nueva, de la tierra nueva, de todas las cosas que van a ser superables en el conocimiento, en el pensamiento, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para sus hijos. Y esto trae como consecuencia que a veces dejamos la realidad que estamos viviendo. Entonces, somos criticados quizás por esa situación, que tratamos de sacar el problema y vivir así como en las nubes pensando. Un escapismo. Un escapismo, ¿no es cierto? Sí, porque a veces se dice que los cristianos todo lo dejan para el cielo y que aquí sufren. No creo que sea así. Solamente es que nosotros sabemos de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Que no toda la gente sabe, porque dime tú, ¿cuál es la esperanza de un evolucionista? El evolucionista sabe que nace, crece y se muere y se acabó. Y se convierte en abono y ahí y sigue el proceso. Con respeto, digamos, a algunas creencias, la esperanza de algunas de las personas es que después de la muerte se transformen o vayan a ocupar otro ser, que puede ser un animal, una serie de cosas, que baja esa esperanza. El ser humano tiene siempre esperanza en la vida. Por ejemplo, tú comienzas una carrera y tienes la esperanza que la vas a terminar y vives en función de eso, estudias, sacrificas hasta que llega al final de ello. La Biblia nos ha ofrecido algunas cosas bien interesantes que sería bueno repasarlas y tomarlas, pero vivir con los pies en la tierra ayudando a las personas que no tienen esperanza. Allí en Mateo 24, 22, los dos capítulos, esto que es, instamos a que usted los lea con tranquilidad, porque es aquí Cristo el que está hablando acerca de esta situación. Pero en el versículo 22 de Mateo 24 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vuelve a aparecer la misericordia de Dios actuando, ¿no es cierto?, para poder dar la oportunidad a que las personas tomen un camino diferente y busquen esta solución, que si bien es cierto está en el futuro, por favor, cuando hay esperanza, la esperanza trae muchas consecuencias agradables a la vida. Ahora, tenemos que aclarar que el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo nos habla del sermón, que el Señor se refiere al fin del mundo. Entonces nos dice lo que iba a ocurrir, es un sermón profético de lo que iba a ocurrir y lo que ocurrió durante el Imperio Romano, lo que ocurrió con Israel, con el templo, el año 70, el año 70, cuando Tito al mando de las fuerzas romanas entró ahí a Jerusalén y destruyeron todo. Pero también nos habla de nuestros días. Entonces nosotros tenemos que pensar en que el Señor nos dio una advertencia. Y deberíamos hacer caso. Recordemos que quienes hicieron caso de las palabras de nuestro Señor Jesús se salvaron, pero quienes no hicieron caso murieron ahí en esa oportunidad cuando podían perfectamente haberse salvado. Claro, ahora lo interesante de este capítulo, que cómo se inicia el capítulo, porque podría traernos algunas aprensiones acerca de lo que Jesús dijo, pero es muy práctico. Aquí los discípulos están preocupados por una situación, pero me gusta mucho el versículo 1. Quizás nosotros nos miramos en las descripciones que hace Jesús y es bueno hacerlo, pero mira, cuando Jesús salió del templo y se... No sé, grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, estamos conversando acerca de esa manera de vivir, esta esperanza que Dios ha colocado en su palabra y que se ha cumplido en muchos casos, y de hecho, Él ha prometido que todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. Pero hay un problema que trae realmente consecuencias dolorosas a las personas. ¿Y cuál sería ese problema? Mira, allí en 1 Corintios capítulo 15, 22 y 23 dice lo siguiente, porque así como en Adán todos, no dice viven, que se nos complica la cosa, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pablo va a entrar en un tema bastante interesante porque yo estoy pensando cuando los creyentes habían aceptado un mensaje y ese mensaje era realmente extraordinario, cambiaba todos los paradigmas que ellos tenían de sufrimiento, de dolor, y había una esperanza de que incluso iban a tener un mundo nuevo, una ciudad nueva, qué sé yo. Y de improviso se encuentran con que todos los discípulos, excepto Juan, ¿no es cierto?, quizá entendemos que murió de muerte natural, empezaron a desaparecer, fueron torturados. Y entonces yo me imagino que se empezaron a mirar entre ellos y de repente el que era dirigente también murió. Y aquí empezó la muerte a hacer estragos en la mente de las personas y en la esperanza que tenían las personas. Entonces Pablo comienza a explicar este asunto bastante interesante como lo explica. Dice, todos van a morir, dice, exactamente como Adán murió, pero también todos serán vivificados. O sea, ¿en qué Por quedamos? eso, ¿Morimos o vamos a ser vivificados? ahora, ¿Qué pasa? por eso que Pablo ahí lo explica en 1 de Corintios 15, 17. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Bueno, eso es lo importante, que Pablo, ese es el argumento más fuerte que tiene, porque él ha vivido eso que, digo que ha vivido porque él en realidad recibió la esperanza de la resurrección y no le importó entregar su vida, incluso él llega a decir que él, su vida, lo que tiene, no tiene ni un valor, ¿no es cierto?, en relación a lo que Dios le puede otorgar a él. Y Ahora, eso es lo que dice que, como si él no, si Cristo no resucitó, y aquí está el tema, ¿resucitó o no resucitó? ¿Crees que resucitó Cristo? Si tú crees que Jesús resucitó, entonces tu esperanza es viva porque eso lo ha prometido Dios. fíjate, la esperanza cristiana de la segunda venida de Jesús, diríamos que no se limita solo en esperar un futuro brillante, porque para los primeros cristianos la resurrección corporal de Jesús le dio una realidad concreta a la promesa de su regreso. Porque así como Jesús resucitó, entonces así traerá a todos los que murieron, ¿eh?, con esa bendita esperanza. Nosotros tenemos la bendita esperanza de la resurrección si nosotros cerramos nuestros ojos confiados en que Cristo nos va a traer a la vida nuevamente. Tenemos la seguridad de que así va a ser. Ahora, como Cristo resucitó, así también se cumplieron estas promesas que habían sido hechas mediante las profecías. Así como se fueron cumpliendo esas promesas, así como Cristo resucitó, también creemos que Cristo vendrá. Claro, ahora lo interesante es que cuando uno mira la vida de Jesús, quizás lo digo como un paréntesis, para que Cristo resucite, ¿qué pasó? Tuvo que morir. Y parece algo lógico, pero resulta que eso también nos puede pasar a nosotros. Vamos a morir por alguna razón, alguna causa, muerte natural o por persecución, lo que sea. Pero tenemos la esperanza en la resurrección. Entonces Pablo dice que hay pruebas indubitables, o sea, que no se pueden discutir. ¿Cuáles Bueno, son esas? Por ejemplo, cuando Cristo resucita, no resucita solo. Dejó muchas pruebas, pero reales. Por ejemplo, dice que muchas personas que habían muerto se levantaron con él y aparecieron en muchas personas. O sea, es muy concreto eso de la resurrección. y eran muchos los testigos, no era solamente uno, o podrían haber dicho que los discípulos, los que cercanos a Jesús, inventaron esto para que fuera creíble todo lo demás que habían dicho. Pero no fueron solamente los discípulos, sino que fueron muchos otros los que vieron a personas resucitadas y además vieron a Jesús. Ahora, mira lo que dice 1 de Corintios 15, 12 en adelante. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Bueno, eso estaba diciendo, si es que Cristo no hubiese resucitado. Pero tenemos la seguridad de que así fue. Lo dicen las Escrituras y son muchos los que testifican acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Ahora, en vida Cristo mandó a los discípulos a predicar. Interesante que en el capítulo 10, versículo 8, entre las cosas que él le dice, ¿no es cierto? Por ejemplo, yendo a predicar, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Pero viene el 8, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Ahora, ¿esto se cumplió o no se cumplió? Yo recuerdo que la Biblia dice que cuando volvieron los discípulos, dijeron al Señor, Señor, hasta los demonios no sujetan. Se sujetan, se van. O sea, ellos vieron el cumplimiento real de esto. Y de hecho, en la vida después de la ascensión de Jesús, los discípulos hicieron también maravillas, hicieron resurrecciones. Y dice que bastaba que la sombra quizás de algunos de los discípulos pasara para que eran sanos. O sea, y se hizo una expansión milagrosa de las acciones, de la creencia de ellos en Jesús, y se proyectó hacia las personas que estaban dolientes. Interesante eso, porque esta es una forma diferente de esperanza. Posiblemente muchos de nosotros no vamos a tener la convicción o la esperanza, o vamos a ver venir a Jesús en el aire, dice, porque quizás el Señor nos lleva ante el descanso, pero hay una promesa muy hermosa que dice que también nosotros no vamos a ser ni primeros ni últimos, porque seremos resucitados y veremos a Jesús venir en las nubes. Y es una esperanza que, de hecho, vamos a conversarlos un poquito más adelante. Y lo interesante de todo es que Pablo sigue diciendo ahí en 1 Corintios 15, 26, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esta es una linda esperanza. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. En definitiva, sin importar a quién ayudemos ahora, todos ellos a la larga morirán. ¿Qué nos enseña esta dura verdad sobre la importancia de que los demás conozcan la esperanza que pueden hallar en la muerte y resurrección de Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Bienvenidos, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, cariñosamente y con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Antes, el ir y venir de la vida, tantas situaciones que a veces son muy amargas que tenemos que pasar, situaciones en las cuales como que la esperanza se pierde, como que parece que no hay solución. Bueno, vamos a ver algunos textos que expresan algunas de estas situaciones, especialmente de un personaje que existió, que es el rey Salomón, un hombre sabio, que lamentablemente su camino se fue desviando, y mejor no recordarlo en toda su cabalidad, sino ver qué es la experiencia que él tiene cuando reposadamente termina casi sus días, comienza a escribir el libro de Proverbios, que es maravilloso, y también Eclesiastés. Y justamente allí creo que Eclesiastés es el libro que más refleja la parte negativa de él, donde él reconoce que claro, hizo muchas cosas que no correspondía. Ahora, Proverbios indica la sabiduría que tenía este hombre en realidad. situaciones muy, muy especiales de él. Pero ¿qué es Eclesiastés? Un texto que podría ser, no entendido, pero fíjate que es bien claro en lo que él está expresando. Esta dualidad que a veces se presenta, que pareciera que el bueno hace las cosas del malo, el malo el bueno, o sea, hay una confusión y él va a repetir al final que esta situación es una vanidad. A mí me gusta la conclusión a la que llega Salomón claro. Cuando dice, el fin del discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Exactamente, es lo que comenzó a hacer Salomón y Dios le respondió maravillosamente y fue un hombre realmente muy sabio, muy rico y pudo manejar un pueblo en una situación muy extraordinaria, pero qué triste que se desvió producto justamente de algunas alianzas y de algunos compromisos que adquirió. Pero acá dice lo siguiente, Eclesiastés 8:14, hay vanidad, recuérdese usted, vanidad, ¿no es cierto?, que va a terminar este texto también con la palabra vanidad, vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. O sea, como decir, yo estoy haciendo bien y ¿por qué me viene el mal? Y si yo me porto tan bien ante Dios, cumplo sus preceptos y efectivamente ando así y le llega el mal. Estoy recordando, por ejemplo, a Job. Job nunca supo de dónde venía ese problema que él tuvo. Nunca se le dio una explicación. Solo lo hizo razonar Dios en los capítulos 38, me parece, en adelante, con algunas preguntas en las cuales él reacciona y dice, en realidad, antes yo te escuchaba, pero ahora te veo. Mis ojos te ven. ¿Qué tuvo que pasar? Entonces esto es lo que dice, ¿y quiénes sucede como si hicieran obras de impío? Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Ya, ahora piensa tú. Mirando las cosas desde ese punto de vista, creo que nosotros fácilmente podríamos equivocarnos al juzgar. Porque si juzgamos por lo que parece, lo que acabamos de leer, lo que parece, fácilmente podríamos equivocarnos, pero recordemos que quien juzga es el que ve todo claramente y que no se le puede esconder absolutamente nada y él ve incluso las intenciones del corazón. Y permíteme nuevamente ir al texto de Eclesiastés capítulo 12, versos 3 y 14 que había mencionado anteriormente. Dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Y el 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora, cuando hablamos de juicio, inmediatamente hablar de juicio significa miedo, porque para muchos hablar de juicio es eso, es terror, es miedo. Recuerdo una persona que me decía que cada vez que en su iglesia se hablaba del apocalipsis, ella se acordaba de los juicios que iban a venir y salía, dice, no escuchaba absolutamente nada. Bueno, eso depende de donde nosotros estemos, del lado que nosotros estamos. Si estamos en el lado donde está Cristo, no tenemos absolutamente nada que temer. Además, el juicio va a ser justo. Y un juicio aquí en esta tierra yo le tendría temor, porque aquí depende de abogados, depende de jueces, depende de personas que cometen errores, personas que incluso tenemos que decirlo, podrían venderse. ¿Ah? Claro. Entonces, pero Dios no es así. Que Dios conoce el corazón, la raíz de los sentimientos, de las motivaciones. De hecho, nosotros, yo creo que tú también has escuchado noticias de personas que han sido absueltas, pero han pasado un periodo largo en la cárcel siendo inocentes. O sea, esta es una situación bastante compleja que uno, como dijéramos, le gustaría que Dios actuara con justicia, porque eso es lo que hace Dios, va a actuar con justicia. Entonces uno debería tener esa esperanza de juicio, la esperanza de que Dios algún día va a poner fin al problema. Ahora, quizás no aquí, quizás aquí bajemos al descanso con una desesperanza de que no se hizo justicia en nuestras vidas, pero Dios sí ha dado la promesa de que al final Él traerá toda obra a juicio, sea buena o mala, dice la Escritura. Entonces, yo creo que más de temer al juicio, uno debería tener la esperanza de que va a haber un juicio justo. Ahora, si yo estoy en problemas y yo sé que estoy actuando mal, Entonces ese juicio debería darme un poquito de temor, porque Dios no va a pasar por alto las obras Pero de las dime cuales tú, yo no haya confesado. si tú sabes de ese juicio, ¿no sería también una oportunidad que Dios te está dando para que cambies las cosas? Porque sería absurdo pensar que si yo sé lo que viene, en lugar de prepararme, sigo en el mismo camino sabiendo que estoy perdido, sabiendo que no tengo ninguna posibilidad. A Dios yo no lo voy a poder engañar, no le voy a poder decir, sí, Señor, pero es que yo no sabía, es que no me informaron. No, ahora, sin esperanza de justicia, sin esperanza de juicio, sin esperanza de que las cosas se hagan bien, nuestro mundo sería un mundo absurdo. Pero nosotros tenemos esa esperanza y nuestra esperanza está cifrada en Cristo. Cristo es el que conoce, el que sabe, el que ve y el que juzga justamente. Claro, y aquí podría también esperarse o pensar de que al final el cristiano, ¿no es cierto?, deja esto para que Dios haga justicia y él es pasivo frente a situaciones. Yo creo que no es así. El cristiano es una persona activa. Si ve algo que es una injusticia, perfectamente él puede obrar, hablar y actuar en relación a la defensa de alguna persona. Y nunca prestarse, por ejemplo, para ser un defensor falso, un testigo falso. Y si le va a costar decir la verdad algo a él, la verdad debe imperar de todas maneras. Por eso que bien lo dice aquí en Eclesiastés, esto al final es vanidad. O sea, no sirve de nada. Lo que va a servir es el juicio que Dios entregará al final de todo este gran paréntesis oscuro que ha tenido la humanidad. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Qué significa para usted saber que un día, de una manera que no podemos imaginar, finalmente llegará la justicia que tanto esperamos? ¿Cómo podemos obtener esperanza de esta promesa? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes diariamente conversando la palabra de Dios. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, hemos estado conversando acerca de la esperanza que puede estar o que existe en nuestras vidas, pero mientras estemos en este mundo, la verdad es que van a haber muchas injusticias, más injusticia que verdad. Tú mencionabas un libro, me parece ayer, que a unas personas no les gusta porque hablan de cosas que van a suceder en el libro de Apocalipsis. Pero recuerda usted que Apocalipsis es un libro de la revelación de Jesucristo, por lo tanto debería traernos esperanza más que un sentido de apremio o de desesperanza de ir a ese libro. Es un libro que abre unas puertas maravillosas, que muestra a Jesús, al Cordero actuando en todo el libro y solucionando el problema humano. Claro, muestra el libro también lo que el mundo está haciendo, lo que está sucediendo, pero Dios está interviniendo, Dios está solucionando el problema. Y aquí en el último capítulo, algunos textos son realmente maravillosos, que hablan justamente del final del problema, porque con Génesis, ¿no es cierto?, los dos capítulos fueron extraordinarios, de lo que era el Edén. Capítulo 3 se abre el gran problema y todo el libro y toda la Biblia nos muestra de todas las situaciones terribles que pasaron. Uno cuando lee, por ejemplo, Los Reyes, libro de los Reyes, Los Crónica, Jueces, Crónica, Reyes. Crónica y toda esta situación hasta el libro de Malaquías, dice qué terrible cómo sucedió, ¿Y pero qué me dice después de Job? Claro, todo Job, esto. creo Y que... después uno mira, por ejemplo, el Nuevo Testamento, que tendría que haber sido un libro de esperanza, porque Cristo vino, ¿cómo al final le dan muerte a Jesús, que era la solución del problema? Ahora, Apocalipsis termina la historia de la humanidad y nos dice algunas cosas que yo creo que usted y yo deberíamos repasar a menudo, porque allí Apocalipsis dice que en algún momento esto se va a terminar. Creo que uno de los textos más esperanzadores se encuentra allí en el capítulo 21, verso 4, donde dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, llanto, clamor ni dolor. Fíjate, cuando dice enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, recordemos que son aquellos que han llegado al cielo, son aquellos que, claro, que son salvos. Entonces, quiere decir que estas personas también tuvieron que pasar por momentos amargos, por momentos difíciles, y por eso el Señor dice que enjugará a Dios las lágrimas de ellos. Todos tenemos que pasar por estas situaciones, y además tenemos que mencionar de que también tenemos que pasar por la situación de tener que despedir a un ser amado, un ser que bajó al descanso, y eso también causa dolor. Mira, causa sufrimiento. Voy a hacer un comentario del capítulo 21.4 que tú lees, pero quiero leer el versículo 1, fíjate. La verdad, las cosas que Dios es tan maravilloso que nos va a dar, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Estos son elementos de daño ahora en este momento, de separación, que Dios está terminando, está colocando cielos nuevos, porque imagínate nuestro cielo, que Dios lo hizo tan maravilloso para protegernos y darnos la vida y la salud. Hoy día está justamente todo lo contrario. El cielo nos está dañando porque nosotros mismos hemos echado a perder la protección que Dios puso en algún momento, esa capa de ozono que hay allí, ¿no es cierto? La estamos exterminando y los rayos están pasando puros, así nos están haciendo daño. Entonces él dice... ¿Y qué me dices tú del efecto invernadero también que hemos producido por los gases que se producen, o sea, acá? Hay una cantidad por eso cosas. Que Dios, la esperanza, está dando una solución bastante buena. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros que en algún momento hicimos un enlace para toda la vida, nos acordamos del momento en que la novia y nosotros nos preparamos para ese encuentro, lo mejor que teníamos en el momento. Quizás no era tan lujoso, pero era lo mejor. La novia también lo mismo, lo mejor. Y eso es lo que está ejemplificando aquí, que Dios va a venir y va a encontrar a su esposa ataviada para su marido. O sea, va a venir a encontrarse con algo especial que él tanto ha querido y quiere que vuelva a la normalidad del cielo. Y luego después, yo oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto no es ficticio, no es irrealidad, esta es una realidad, porque mira, cuando uno mira al pueblo de Israel, Dios le dijo exactamente lo mismo: me harán un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Y el santuario estaba en el medio del pueblo, y allí Dios habitaba, estaba con ellos, estaba su presencia. O sea, eso es una realidad, no es algo ficticio, Dios va a estar. Pero fíjate, el capítulo 4, el versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, ¿cuándo será esto, Horacio? ¿Qué momento será? Ahora, fíjate, podemos decir también que maltratados y marcados por una vida de pecado y un mundo de injusticia y tragedia, en el libro de Apocalipsis podemos ver insinuaciones de un proceso de curación para todos los que hemos sido víctimas del pecado de diferentes formas. Recordemos, el pecado daña, aunque nos resulta a veces agradable. El pecado va dañándonos, siempre nos daña. Y el Señor ha tratado por todos los medios de hacernos entender. Recordemos que el Señor creó seres pensantes. Y el Señor trata de llegar a nosotros mediante el argumento, tratando de hacernos razonar. Mira esto por esto, por esto. El enemigo no, porque el enemigo lo que le interesa es simplemente llevarnos con él. Él sabe que está condenado, él sabe que va a perecer, pero él no quiere irse solo. Él quiere llevar la mayor cantidad de gente y de hijos de Dios a la tumba, al castigo eterno. Entonces, por eso que nosotros tenemos que recordar las promesas de nuestro Dios. Él nos ha prometido algo que ni siquiera podemos imaginar, porque la imaginación no va para tanto. Pero tenemos que confiar en lo que Él hizo, está haciendo y hará. Ahora el versículo 5 termina diciendo, ratificando esto, diciendo: y el que estaba sentado en el trono, o sea, Dios mismo, dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, ratifica que lo que Dios va a hacer es realmente verdadero. Y el capítulo 4, versículo 4, que dice: no habrá más dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Dice: ¿qué cosas son pasadas? ¿Cuándo pasan todas las cosas? Cuando Cristo viene con la nueva Jerusalén y se asienta para terminar y destruir la maldad, destruir el pecado, destruir lo malo de este mundo y hacer una nueva creación. En ese instante, Dios le dice: y enjuga las lágrimas de todos sus hijos, porque de ahí en adelante la eternidad está a su vista. Que el Señor los bendiga, los acompañe, nos encontramos mañana. Por supuesto que el mundo seguirá empeorando cada vez más, a pesar de todos nuestros esfuerzos. Jesús sabía eso. Sin embargo, esta realidad no le impidió servir a los demás y tampoco debería ser un impedimento para nosotros. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Qué bueno es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted participe del resumen que hacemos semanalmente de la conversación que hemos tenido durante la semana, como también para que usted pueda visitar la página www.escuelasabática.cl, donde encontrará material adicional al estudio de esta semana. Y de esta semana hemos conversado acerca de alguna esperanza, una manera de vivir la esperanza que está en la palabra de Dios acerca de lo que en algún momento Dios va a hacer y que puede hacer también en la vida nuestra mientras estamos viviendo aquí, porque una persona sin esperanza no es una vida completa. Dios ha colocado en el corazón humano cosas buenas, maravillosas. Es cosa de abrir el corazón y esperar las que Dios nos las entregue. Ahora tenemos que decir de que en todos estos comentarios que hemos hecho, siempre están guiados hacia el amor al prójimo y servir y ayudar a aquellos que han sido menos favorecidos, Claro. Aquellos los pobres, los necesitados. Y creo que en ese sentido, cuando llegue el momento de la verdad, podríamos decir así, del juicio, muchos tendrán que reconocer que el orgullo, el afán de ser superiores, en fin, los llevó a olvidarse precisamente de que habían personas que necesitaban esa ayuda y a lo mejor muchos se lo negaron. Y ahí lamentarán el haber tomado decisiones equivocadas. Ahora, cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será el terrible despertar para quienes hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. Fíjate que Pablo es bien sabio en darnos algunos consejos. Sí. Quizá yo les recomiendo que usted vaya a 1 Corintios capítulo 9, vea algunos de los antecedentes que aparecen allí. Pero quizá explico que Pablo va a tomar algunos hechos que se conocen para aplicarlos a la parte espiritual y a la vida. Él dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. La vida, dice Pablo en otras palabras, es una carrera a la cual tenemos todos que alcanzar la perfección. Y esto es realmente maravilloso porque basta que usted inicie la carrera con el Señor y esa carrera ya comienza a ser ganada. Y usted llegará a la meta con la ayuda y el beneplácito de Dios. Quizás se va a encontrar con muchas situaciones amargas mientras esté corriendo, mientras esté alcanzando, quiere alcanzar el premio, pero Dios lo va a sustentar, lo va a ayudar. Pero hay algo bien importante en esta carrera. Esta carrera está llena de obstáculos, de dificultades, pero si usted no se prepara para la carrera, no va a poder hacerla. No va a poder llegar al final. Tiene que ser una, esencialmente, tener los elementos necesarios para la carrera. Yo recuerdo, conozco personas que corren y en su carrera se preparan físicamente, se están entrenando, pero también usan unas zapatillas adecuadas, una gorra, una vestimenta, una serie de cosas que van, digamos, a hacer que la carrera sea realmente una carrera ganable. Y eso es lo que Pablo dice. Léase usted con tranquilidad el capítulo 1 Corintios capítulo 9, donde comienza Pablo a hablar así. Dicen otras cosas, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, fíjese, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Usted ya tiene un propósito definido. Y esta esperanza que hemos ido conversando durante esta semana tiene justamente el propósito que busquemos nosotros el verdadero conducto, el verdadero caminar, el verdadero correr, porque Dios lo que quiere es que usted alcance la norma más alta aquí. Imagínese lo que puede alcanzar con la ayuda de Dios y también lograr el cielo, que es la esperanza, que si la carrera no logra terminarla porque le vino una enfermedad, falleció, perdió sus amigos, sus parientes, qué sé yo, está la esperanza de la resurrección, y eso es maravilloso para un cristiano tenerlo en mente. Bueno, y como decíamos anteriormente, creo que debemos mirar el tiempo que estamos viviendo, y sobre todo que hay gente que está sufriendo mucho. Tú ves esto de las personas que dejan su país para ir a un país extranjero, hay tantas personas que salen y caminan a veces días, semanas, meses, para llegar a un lugar donde piensan que podríamos decir es la tierra prometida, pero se encuentran con que ahí les está esperando la decepción, está esperando más sufrimiento aún. Por eso, como cristianos, creo que somos llamados a tratar de aliviar ese sufrimiento. Si bien no lo vamos a poder evitar o solucionar del todo, por lo menos hay una parte que se nos llama a hacer, y esa es la parte que nosotros no podemos evitar. Tenemos que hacer algo. Y sobre todas las cosas, al ayudar a estas personas también, entregarle la esperanza bendita de que en este mundo no es todo. Este mundo es solamente un paso. Tenemos un mundo mejor. Tenemos algo que nos va a llenar completamente, digamos así, el gusto. Vamos a estar felices, vamos a conocer la verdadera felicidad. Acá conocemos momentos de felicidad, pero no la felicidad permanente. Ni siquiera podemos imaginarnos ser felices eternamente. Y además de eso, poder compartir con aquel que hizo posible nuestra salvación, con nuestro Señor Jesús. Fue capaz de dejar los atrios celestiales para venir a esta pequeña partícula que flota en el universo. Y él se humanó y trajo la salvación a todos nosotros quienes la hemos aceptado. Bueno, como tú dices, se humanó, eso ya es una situación bastante compleja, que Dios haya humanizado, siendo Dios, siendo el creador, de hacerse la criatura. Mira, hay una situación que quizás la comento rápidamente. Como hay tantas promesas de que al final el mundo va a ser cambiado,